CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña mañana en Mañanas de Radio, el que nos, también allí a Lidia Honorato y al señor que está martillando también que nos acompaña todas las mañanas, también lo saludamos y le damos los buenos días. Comenzamos con algún tema que tiene que ver con el tema internacional. Decíamos que teníamos datos el viernes de que el tema de la reunión con Lula da Silva, la presencia de Venezuela y la posibilidad de que legisladores oficialistas lleguen a nuestro país para participar de Parlasur cuando Venezuela está suspendida ha generado todo un combo de complejidades, porque sé que legisladores uruguayos han recibido llamadas telefónicas de legisladores que pertenecen al sector de Capriles preguntándoles cómo qué es lo que va a suceder, qué va a pasar, los van a dejar entrar, no los van a dejar entrar. Eso se verá, verán a ver finalmente si aparecen o no aparecen estos legisladores, y creo que la reunión entre Lula da Silva allá en el Retiro con la calle Pou, Maduro, el presidente argentino también, Fernández, va a estar definiendo un poco el territorio de esa situación y de esa temática para los primeros días de, seguramente para el lunes de la semana que viene, porque en lo general es los primeros lunes de cada mes que se reúne el Parlasur en su plenario. Tiene comisiones, vi que hay varias comisiones para reunirse, pero los plenarios por lo general se reúnen los primeros lunes de cada mes. También hay un lío, Lidia Honorato, se lo cuento a usted, con Penades, con Gustavo Penades, porque él está ejerciendo la vicepresidencia y presidencia a veces también de el Parlasur. No sé si sabía. Y él también ha pedido allí, no renunció, sino que ha pedido licencia para poder dedicarse a sus temas judiciales. Y los blancos tienen un lío porque, por un lado, Mario Colman es impulsado por los diputados blancos para ser quien esté en el cargo de vicepresidente y presidente del Parlasur por parte de ese partido en representación a Penades, que sale del mismo por esta licencia. Pero ¿qué pasa? El suplente de Penades es el senador Botana, Sergio Botana. Y Botana también tiene ganas de ser representante, líder de ahí del Parlasur. Lo que dicen es que Botana como suplente no va. Y que Mario Colman, diputado de Colonia, sí va. Porque entonces dicen... Me dijeron también que se lo ofrecieron a Conrado Rodríguez, que es del Partido Colorado, porque Conrado Rodríguez, como ustedes saben, es presidente de la Comisión de Asuntos Internos. Es otra de las cosas que estuvo definiendo el tema del legislador paraguayo que se había ido a vacunar cuando no le correspondía, y el tema del legislador de Macri, que está aquí en Uruguay, que han pedido la extradición, y que también es legislador de Parlasur, si lo expulsaban o no, cosa que no pasó, no lo expulsaron. Bueno, el presidente de esa Comisión de Asuntos Internos es el diputado colorado Conrado Rodríguez, y le dijeron, bueno, te lo ofrecemos a vos, y Conrado Rodríguez dijo, no, le corresponde al Partido Nacional, yo soy colorado, no es que sea una representación de Uruguay, sino que es una representación del Partido Nacional dentro del ámbito de la representatividad de Uruguay, no se van a meter en un lío de este tipo, es muy cerca de la campaña, así que veremos si triunfan los diputados encabezando a Mario Colman para suplir a Penades allí en la dirección del Parlasur, o si Sergio Botana, que es el suplente de Penades, logra también alguna apoyatura y define en este caso ser él. Pero líos colaterales que tienen que ver con la situación que hace a lo internacional y que nos comentaban algunos legisladores. Hablando del tema internacional, y que habló fue José Mujica. Mujica habló del tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de de lo que es esa reunión entre Lula da Silva, la carta que le envió también a Lula, hablando de la necesidad de la integración, que dice que también se la mandó a la calle Pou. ¿Por qué se la mandó también a la calle Pou? Una copia de lo que había sido la carta que le había mandado a Lula. Estuvo hablando también de eso Mujica. Y bueno, además del tema internacional, habló del conflicto en Conaprole, dijo que él es hincha de toda la lechería y que por lo tanto sería bueno no fogonear de un lado ni del otro para que el conflicto se solucione. Eso fue lo que dijo el expresidente de la República, José Mujica, en la actividad de la jornada de ayer domingo de votación del Movimiento de Participación Popular. Insertados con el Fondo Monetario Internacional. Es mala suerte, ¿verdad? O sea que comparte con Lucía que el gobierno blanco es mala suerte. Después nos comimos las inundaciones del 59. Tomábamos agua de Paraguay. Pero no es nada dramático, es mala suerte. ¿Incluye la pandemia y esta crisis del agua en ese, bueno, en esa línea? Tuvo también suerte, tuvo positiva. Mujica, en las últimas horas el presidente de la calle habló del conflicto en Conaprole, le habló a los tamberos, dijo que era un conflicto y un paro increíble. El presidente del PCNT salió al cruce también. ¿Cómo visualiza usted lo que está pasando en el sector lácteo? Por ahí dijeron que había que ponerle agua a la leche. Yo creo que hay que poner leche de vaca Jersey, que es mucho más gorda que la de Holanda. No tenemos que dar manija en ese conflicto, tenemos que ayudar a resolverlo. Es importante para el Uruguay. Si echamos leña al fuego, lo único que hacemos es multiplicamos el problema. Y creo que se puede arreglar. ¿Usted comparte lo que dijo la calle de que no hay despidos, hay reubicación y por lo tanto no se justifican las medidas? No conozco bien cómo es el asunto. Espero que haya una solución razonable. Con respecto, soy hincha de la lechería, hay que respetar todas las puntas de la lechería. Con respecto a la carta que usted le envió a Lula, usted había dicho que le había presentado la carta previo para que la conociera el presidente. ¿Tuvo algún comentario desde el lado de la calle sobre esa respuesta y esa integración? Tampoco me tenía que dar cuenta de nada, pero me parecía que correspondía que si se la mandaba al presidente de Brasil, se la mandara al presidente de mi país. ¿Ve viable ese camino? Con las discrepancias que ha planteado Uruguay en el Mercosur y con la postura de Brasil y Argentina, por ejemplo, el TLC con China. Yo no lo veo como una cosa concretable en el corto plazo. Yo veo un proceso de 20, 25 años. Se requiere hasta un cambio cultural. No creo en ningún plan inmediato. Creo que hay que tener paciencia en una cultura de largo plazo para ir recreando un sentimiento de comunidad. ¿Por qué? Porque si no nos juntamos para defendernos, no pesamos nada en el mundo. Entonces, y ya nos pasó con la pandemia, fue dramático. Somos el 6-7% de la población del mundo y pusimos el 30% de los muertos. Los de América del Sur. Y no pudimos juntarnos para tener una posición conjunta frente a los laboratorios, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que aprender. No quiere decir que tengamos que andar los besitos ni concordar, pero tenemos intereses comunes. El G7 toma decisiones que repercuten en el mundo entero. El G20. Pero son decisiones vistas desde el ángulo de los países desarrollados. No necesariamente coinciden con lo que nos conviene a nosotros. Entonces no hay más remedio que buscar de juntarnos para defendernos. Y no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es defender los intereses globales que podemos tener. La última, Mujica, de mi parte. Tantos años en el Senado, hoy se analiza y podría haber un desafuero. Se va a votar de los partidos si la justicia lo pide, el caso Penades. ¿Cómo lo visualiza usted con una persona que también fue su colega por varios años? Con dolor. ¿Por qué dolor? porque no debo ser juez hasta que la justicia tome. Pero curiosamente. Ahí tenían a Mujica hablando también del caso Penades. Lucía Topolanqui habló de la situación electoral y dijo que tiene más ventajas Yamandú Orsi que Carolina Cose, porque Yamandú Orsi pertenece a un departamento bisagra, que es Canelones. La gente en octubre seguramente ya estará diseñado el parlamento, y si se va a balotaje lo dirá la gente. ¿No? ¿El fuerte de Orsi sobre Cose es el interior del país? ¿La llegada al interior? Orsi está en un departamento bisagra, porque no es montevideano y no es Uruguay profundo, porque Canelones es como el resumen del país, tiene todo, tiene agro, agricultura, ganadería, tiene turismo, tiene costa, tiene ciudades, tiene asentamientos, tiene industria, es como un resumen del país. Entonces, él puede tener un enorme diálogo con Montevideo y un enorme diálogo con el interior. Por eso está en una cuestión medio bisagra. ¿Es más representativo desde ese punto de vista? Sí, tiene esa ventaja, diríamos. Después, él tiene... Yo siempre digo, se puede tener condiciones naturales de llegada con la gente, de discurso, o la profesión que tenés te puede ayudar, ¿no? Nosotros lo vimos con toda claridad en el caso de Tabaré. Tabaré, al ser un médico oncólogo y tener que decirle a una persona, estás enfermo, pero tenés que pelear, precisás una calidad humana de llegada, que eso le sirvió para la política. Bueno, Orsi es profesor, y los profesores y los maestros tienen llegada con su alumnado, y un ida y vuelta. Eso también lo ayuda, es un hombre que tiene buen discurso, conoce bien la historia nacional. Conecta bien con... Y la historia nacional tiene una importancia en la política, mucho más de lo que a veces percibimos. No tiene enemigos, es un hombre de buen talante. Bueno, cuando hay una panoplia de compañeros hay que definirse por alguno. Nosotros nos hemos definido por Yamandú, lo vamos a promover, pero después de junio, sea él o sea otro, nos encolumnaremos detrás del frente, porque acá lo importante es ganar la elección del 24. ¿Se ofendieron los blancos con el comentario de Yetatore? No se ofendieron. No. Lo que pasa es que es difícil contestarme, porque fue un comentario benigno, no era ni una crítica, era un comentario. Y entonces lo descoloqué, pero los más con mayor sentido del humor se habrán reído. Así que dijo que los blancos traían mala suerte, pero dice que fue de graciosa que lo hizo, no para generar preocupación o que le contestaran desde el Partido Nacional. Se reunió también el Partido Socialista. A diferencia del Partido Comunista, no definió candidatura. El Partido Comunista definió, como ustedes saben, a Carolina Cose. Y está esperando el búnker de Carolina Cose que los socialistas también la definan como candidata para poder largar allá por el mes de octubre. Nos decía la senadora Silvia Nane, que es la del sector de Cose. Gonzalo Sibila dijo que antes de candidaturas o de nombres crea que hay que avanzar un poquito más en el tema programático. Y entonces manifiestan que por ahora en los nombres todavía, más allá de que se considera que el Partido Socialista va a terminar definiéndose por Cose, todavía no lo ha hecho. Y habló del caso Penades. Fue distinto a Mujica, fue más contundente Sibila. Dijo que si llega, teniendo en cuenta los delitos que se imputan a Penades, tiene que ser votado ese desafuero. Escuchamos al senador al diputado del Partido Socialista, secretario general de esa fuerza política, Gonzalo Civil. Vamos a definir cuestiones electorales, las vamos a definir. Se han adelantado mucho los tiempos electorales. Nosotros queremos dedicarnos estos meses, sobre todo, a fortalecer los contenidos del proyecto. Y después tomaremos decisiones en otros planos en base al debate democrático de toda la estructura del partido. La última, saliendo de esta jornada, entra por senadores, lógicamente, el tema del pedido de desafuero de Penades. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Desde afuera, digamos, pues no le va a tocar quizás inclinarse con un voto al respecto, pero sí, lógicamente, analizarlo. Y no hay ninguna duda que ante un pedido de la justicia de desafuero frente a denuncias de explotación sexual de menores, obviamente que tiene que proceder el Parlamento a desaforar al senador, ¿no? Esta situación, más allá de la persona, es una situación que denota un problema muy grave en la sociedad uruguaya, ¿no? Y el problema de la explotación sexual infantil no es un problema que admita ningún tipo de debate respecto de su gravedad. Entonces, no hay ninguna acción justificable que pueda implicar la impunidad o el blindaje de una persona con una acusación de este tipo. Rendición de cuentas. Hablamos con el diputado Iván Posal, Partido Independiente, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, por parte de esa fuerza política, y nos decía que las prioridades para los integrantes del Partido Independiente, que hoy se reúnen, hoy lunes, por este tema, van a ser, sobre todo, atención a pobreza en niñas, niños y adolescentes, que pese a algunas herramientas y que han sido votadas en rendiciones de cuentas anteriores con dinero, siguen siendo altos los números de pobreza en niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. Y también cambios, por ejemplo, en lo que es la estructura administrativa de los funcionarios públicos. Dice que luego de acuerdos con la Oficina de Servicio Civil, la OPP y algunos de los sindicatos públicos, habría que avanzar en esto, más allá de que se ponga en marcha en el próximo gobierno. Igual sería bueno que sea aprobado en esta rendición de cuentas. Sobre otros temas, por ejemplo, banco hipotecario, dijo que puede aparecer alguna solución, pero no tendría por qué venir dentro de la rendición de cuentas. Al igual que él cree que el temas que quedaron pendientes de la reforma de la seguridad social, por ejemplo, los negocios en el exterior de las AFAP, deberían ser tratados en ley aparte y no dentro de la rendición de cuentas. Escuchamos a Iván Posada del Partido Independiente. Hoy lunes, está claro que las prioridades marcadas por el Poder Ejecutivo parecen plausibles, tanto el tema de adicciones como el tema de salud mental, son temas realmente dentro de las prioridades que deben ser consideradas, y esto es los datos que tenemos de que van a ser concretamente los recursos que se establezcan, mejor dicho, los incrementos de recursos que se establezcan van por esta dirección. Uh-huh. Al margen de eso, obviamente, la preocupación del Partido Independiente sigue siendo el tema de la concentración de la pobreza a nivel de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que ahí la realidad rompe los ojos de que el país está desde hace ya un tiempo largo en niveles entre el 15 y el 17%, es notorio que en el año 2022 bajó con respecto a lo que había sucedido por el impacto de la pandemia, pero igualmente siguen siendo niveles realmente muy preocupantes, porque creemos que todo el problema nace a partir de allí. Esos niños, niñas, adolescentes que están en hogares por debajo de la línea de pobreza son normalmente los que abandonan más tempranamente, tienen en primer lugar rendimientos más bajos en materia de los indicadores que se miden en cuanto al aprendizaje, son los que abandonan tempranamente la educación, y después, bueno, todo eso hace que en definitiva tengan muchas dificultades para la inserción posterior cuando llegan a la vida adulta en el mercado de trabajo. O sea que desde ese punto de vista, para nosotros ese es un tema realmente muy importante, en el cual seguramente vamos a estar insistiendo en la instancia de la rendición de cuentas. Uh-huh. En torno al tema de recuperación salarial, ¿también hay cosas para ajustar? No, eso ya está, en realidad, eso se resolvió ya en la rendición anterior. Claro, en la rendición de cuentas anterior ya está, lo que se hizo fue ratificar todo el acuerdo. Ese es el otro tema. El otro tema que para el partido partido independiente. Es importante el tema de la carrera administrativa. Yo creo que hay una base de acuerdo con el sindicato que representa a los trabajadores públicos y eso también estaría en condiciones de ser incorporado en esta rendición de cuentas, más allá de que va a comenzar a regir a partir del periodo de gobierno que viene. Sería una carrera funcional, pero que se estaría administrando ya con el gobierno que viene. Comenzaría a funcionar, o sea, la idea que se tenía era de aprobarla ahora, pero su implementación concreta va a ser en el gobierno que viene. O sea, en esta se incorporan los distintos artículos que refieren a la determinación de la carrera. Esto, digamos, como base, a ver, lo que se hizo fue un acuerdo con el sindicato que representa al sector público. Sí, o sea, sí. viene como fruto de un acuerdo, pues en el marco de lo que está establecido en la ley de la negociación colectiva a nivel del sector público. Se ha hablado también de que podría venir una solución para los deudores del banco hipotecario a negociar con la ministra Belecha. ¿Ha sabido algo de eso? No he tenido ninguna novedad al respecto. No sé si además sería la rendición de cuentas el ámbito para una solución de esta naturaleza. ¿Y algunos temas que hayan quedado pendientes de lo que ha sido la reforma de la seguridad social cree que tal vez se puedan intentar instrumentar a través de la rendición o no sería lo mejor? A ver, yo creo que esos temas pueden entrar en forma absolutamente independiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, los temas vinculados, por ejemplo, a los topes de inversión de la SAFAP, puede ser perfectamente una ley independiente, no tiene por qué estar a la instancia de la rendición de cuentas, porque en realidad no significa modificar nada en materia de recursos. Te diría que desde el punto de vista de lo que se establece a nivel constitucional, es más una ley independiente que una ley que se introduzcan artículos en la rendición de cuentas. Uh-huh. Ahí tenía lo que decía Iván Posada sobre el tema de la rendición de cuentas. La diputada de Frente Amplio, Betiana Díaz, aprovechando que se determinó por la parte de la Cámara de Diputados el Día Nacional de Bomberos, recordó justamente lo que han sido los reclamos de los gremios de los bomberos respecto al tema presupuestal. Y dijo que esta próxima rendición de cuentas, la última con gasto de este gobierno, sería buena para que no se quedara el apoyo a los bomberos en lo discursivo, en el discurso, en elegir un día, sino también en el equipamiento, en la mayor cantidad de personal, en lo que tiene que ver a darle los elementos para que se puedan trabajar. Vamos a escuchar lo que decía la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, integrante también de la Comisión de Hacienda, sobre este tema. Este marco normativo que reconoce el Día Nacional del Bombero. Pero también queremos recordar en qué marco se hace este reconocimiento, porque a nosotros nos parece muy importante que a un cuerpo que tiene tanta aprobación, incluso dentro de lo que es el equipo de los funcionarios públicos en la población, se le haga un reconocimiento por parte de diputados y diputadas de esta Cámara. Ahora, venimos de una situación donde en realidad el cuerpo de bomberos, en términos presupuestales y vacantes, se lo viene golpeando. Nosotros recibimos a la Alianza de Bomberos del Uruguay en la rendición de cuentas, donde nos vinieron a decir que era una vergüenza nacional, y eso consta en la página 15 de la versión taquigráfica, las situaciones en las que se encontraba hoy el cuerpo de bomberos, donde en realidad se vino a reclamar que las vacantes que enviaba el ministro del Interior no eran suficientes para cumplir con las tareas más básicas que necesitaba el cuerpo de bomberos. ¿Y qué hizo el ministro Heber? Vino y les recortó las vacantes en plena rendición de cuentas. A los bomberos que hoy estamos reconociendo, con las mayorías de esta Cámara, se les recortó el presupuesto. Porque cuando uno ve la ejecución presupuestal, cayó el gasto cayó el gasto en la dirección de bomberos. Y no lo decimos nosotros, está escrito en la variación real que escribe el Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo que gobierna hace 3 años. Entonces es muy lindo pasarle la mano por el lomo al Cuerpo Nacional de Bomberos, pero después no darle ni los recursos, ni la infraestructura, y todavía salir a romantizar la precarización en la que se encuentran trabajadores y trabajadoras, incluso los voluntarios. No era algo que queríamos dejar pasar porque vamos a entrar en una etapa de rendición de cuentas. Sería muy lindo que todas estas palabras de reconocimiento se acompañaran de reconocimiento real. Ahí tenían a la diputada Etienne Díaz. Hablamos con otro integrante de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de cara a la rendición de cuentas, que es el diputado colorado Conrado Rodríguez. Él compartió, al igual que Iván Posada, que la búsqueda de recursos para atender la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes debe ser una de las prioridades. En donde difirió con Iván Posada es en que no se podía tratar dentro de la rendición de cuentas la salida para los deudores del Banco Hipotecario o temas vinculados a la reforma de la Seguridad Social. Para Conrado Rodríguez se pueden tratar dentro de la rendición de cuentas. Por ejemplo, el tema de los negocios en el exterior, el aumento, el portafolio, porque en realidad los negocios en el exterior a las AFAP se la dio justamente alguien que escuchamos hace un ratito, José Mujica, cuando era presidente. Lo que hacen ahora en esta reforma de la Seguridad Social es ampliar el portafolio, es decir, ampliar las posibilidades de negocios que puedan hacer esas AFAP en el exterior. Vamos a escuchar lo que decía un Conrado Rodríguez, que manifestaba que lo primero es ver con qué números se vienen desde el equipo económico, porque obviamente allí, a partir de lo que va a ser el tope de gasto y el techo, que no es techo de cristal en el déficit fiscal o en los espacios fiscales, que parece así en Estados Unidos tener ese tipo de propuesta que Astori llamaba espacio fiscal, pero que aquí la idea es no tenerlas. Bueno, buscar en este caso, a partir de la cifra que se tenga, sin chat para un lado, sin chat para el otro. Primer término, lo que tenemos que saber por parte del equipo económico son los márgenes que se tienen en esta rendición de cuentas. Esto es, cuánto dinero es el que se va a tener con disponibilidad para aumentar el gasto. Esa es la primera interrogante que todos tenemos y que seguramente en los próximos días va a ser despejada por parte del equipo económico. A partir de ahí, nosotros podemos, obviamente, planificar y desarrollar determinadas políticas. Sin perjuicio de esto, yo también he anunciado públicamente, y en ese sentido tenemos una coincidencia con el diputado Posada, en lo que tiene que ver con la primera infancia. Nosotros lo venimos también reiterando en varias oportunidades, porque en la OPP se creó un programa en el año 2021, en la rendición de cuentas de ese año, a impulso del director del OPP, Isaac Alfi, en el cual se establecía un aumento de una partida especial de 50 millones de dólares anuales para la primera infancia, para aquellos que tienen entre 0 y 3 años, y en la discusión que nosotros tuvimos en esa rendición de cuentas, lo que habíamos definido es que a partir de este año había un incremento muy importante para los CAIF. Y allí nosotros lo que queremos ver es ese programa que tenía convenios especiales entre Presidencia y OPP con organismos como por ejemplo el MIDES, la ANEP, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud Pública, a ver cómo han venido funcionando esos convenios y si no requieren más recursos o si no requieren algunas modificaciones de índole legislativa. Eso es lo que nosotros estamos analizando, estamos evaluando, estamos viendo el grado de ejecución de esa partida de 50 millones de dólares anuales, que vuelvo a repetir, que se dispuso en el año 2021 por parte de la OPP, y si fueran necesarios más recursos, obviamente el Partido Colorado, y especialmente nuestro sector vallistas, va a solicitar, porque entendemos de que es una política muy importante justamente para aminorar lo que es el impacto de la pobreza en ese en esos quintiles, sobre todo los niños de entre 0 y 3 años. Esa es una política puntual que nosotros apoyamos, conjuntamente con lo que hemos hablado en la última reforma de la Seguridad Social, que tiene que ver con la baja del IAS, para que los jubilados que pagan este impuesto tengan mayor poder adquisitivo, en un impuesto que todos creemos que es injusto. Este gobierno es el que ha hecho algún esfuerzo para poder ir bajándolo gradualmente. Por supuesto, no se puede hacer de una sola medida, porque la recaudación de este impuesto es muy importante para el Estado, y hay un compromiso que el Partido Popular le pidió al gobierno, al Poder Ejecutivo, de que en el año 2024 y en el año 2025, entre las dos bajas que se van a dar, se llegue a la rebaja del 20% en lo que es en este mandato de gobierno. Y esto tiene que estar consagrado en esta rendición de cuentas, por lo que nosotros vamos a estar muy atentos a que esto así ocurra. Te damos por descontado que así va a ser, y en definitiva también se pueda impulsar esa política de baja de impuesto, también para poder que los jubilados puedan tener mayor poder adquisitivo. ¿Puede aparecer algo en torno al tema de solución de banco de los deudores de banco hipotecario? Se decía que podría haber un llamado de la ministra Arbeleche para negociar algo con los partidos políticos y introducirlo en la rendición. ¿Tienen algo ustedes? Bueno, sí, eso mismo. El presidente de la República ya había anunciado el 2 de marzo que iba a haber una solución para los deudores del banco hipotecario. Sobre todo, porque ahí hubo un cambio de reglas de juego y en definitiva terminaron pagando préstamos mucho más caros de los que tendrían que haber pagado. Y esa es lo que nosotros venimos reclamando. Específicamente, el senador Coutinho presentó ya hace un par de años un proyecto de ley. Sabemos que el Ministerio de Economía viene estudiando desde hace un buen tiempo una solución, así que creemos que es un muy buen gesto por parte de la ministra de convocar a los líderes políticos para poder hablar de esto, y en definitiva, si viene una solución, bueno, que venga también en la rendición de cuentas, creemos que sería algo muy positivo. El Partido Colorado ha estado en esto, vuelvo a repetir, el senador Coutinho ha estado trabajando en un proyecto de ley, así que sería muy bueno que esto ocurriera. Por último, desde el Partido Independiente se considera inconveniente tal vez que se traten temas que han quedado de la reforma de la Seguridad Social, por ejemplo, el tema de los negocios de la SAFAP en el exterior, en la rendición de cuentas, que se podrían tratar en una ley aparte. ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, esa es una alternativa, es una posibilidad. Nosotros no nos cerramos a ella. Lo que analizará el Poder Ejecutivo es lo que había conversado en su momento con el senador Manini, y qué es lo que en definitiva van a mandar. Nos vamos, Lidia Norato en los controles técnicos, les informó Fabrizio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho,